This is the HB, motherfuckers. You better know what you're looking for, because we are the hustlers. Hustlers Buffet, you know what? Hustlers Buffet, es tiempo de rascar. Fling your chicken wings, out got beef, empieza a practicar. Escucha más, cuya más, lucha más, bulla más. Beats la more y Jeff Rock, ponte a estudiar. Are you talking to me? Hablando like De Niro. Quieren comprar el mundo con la lengua y sin dinero. Para make more cash, homie, you have to settle. Porque esto es hip hop, pero suena heavy metal. Soy rock, pa' parcero soy el roca. Pa' otros demasiado, de Colombia, motherfucker. Dicen que soy mala vida, cosa live la vida loca. No puedo evitarlo, fumar me provoca. Joda, tanto humo en mis pulmones, pa' quedar sin pulsaciones. Emergencias en mi horta, no joda. Dicen dejar de fumar tu vida longa. Se equivocan porque la prefiero corta. Aparte sé que llegó el cartel with sicarios. Somos de los que queman a diario. En el parque, en el carro, en la casa, no es guasa. Ven pa' acá, hazlo, hazte cuenta lo que pasa. Tras que enrole, pegue, prenda, fume. Los que me acompañan se van, no lo asumen. ¿Sabe qué? Encienda uno y tómese un café. Me llaman el rock y esto es The Hustlers Buffet. Oh, it's The Hustlers Buffet. It's the blue hats getting high, cause an effect. Yeah, tanto de fumar como de beber, tanto de tripear como de oler. Right, fumas a que revienta, directo de la esquina todo a tu cabeza. Se acaba, se enrola, se vuelve y se pega. León desayuna su presa. Oh, it's The Hustlers Buffet. It's the blue hats getting high, cause an effect. Yeah, tanto de fumar como de beber, tanto de tripear como de oler. Right, fuma, se apaga, vuelvo a enrolar. Tremenda humacera y aquí haciendo hip hop. Aguanta la respiración. Llegaron Hustlers Buffet con la introducción. Yo, Hustlers, busca vidas en progreso. Y si cash wherever, porque ratas quieren queso. Buffet, variedad con calidad, sin cabida para la envidia, esa es nuestra identidad. Socios, los que sí son tus hermanos, se cuentan en media mano, lo demás son los negocios. Anuncio, a los que quieran joderme a mí, come on dick, yo los mando de defunción. Word, I never pray to Lord, I'd rather big has than a fat ass hoe. Bienvenido a mi taller, el más clandestino. Otros hablan demasiado y solo son un timo. Yo no miento, mediocres dicen que esto va lento, pero vienen y van, quedaron sin aliento. No cogieron escarmiento, no. Quisieron con el buffet y golpearon el cemento. No sé pa' qué se meten, si aquí les sobra huete. Fucking rappers de juguete, talk de cash y sin billetes. Generales, no cadetes, yo empecé con los casetes. Si es que en esto no compiten, callen y respeten. Esto no es juego viejo, vete lejos, deja el ruego. Ponte a fuego, mansa tu ego, ponte añejo. Miente mejor, no dejan de ser reflejo. Como paper yo los pego, rap del ego. Soy el trébol, checos, I'm to other level. Oh, it's the Hustlers Buffet. It's the blue hats getting high, cause an effect. Yeah, tanto de fumar como de beber, tanto de tripear como de oler. Right, fumas a que revienta, directo de la esquina todo a tu cabeza. Se acaba, se enrola, se vuelve y se pega. León desayuna su presa. Oh, it's the Hustlers Buffet. It's the blue hats getting high, cause an effect. Yeah, tanto de fumar como de beber, tanto de tripear como de oler. Right, fuma, se apaga, vuelvo a enrolar. Tremenda humacera y aquí haciendo hip hop. Aguanta la respiración. Llegaron Hustlers Buffet con la introducción. Yo,